a nombre de Fundesur Venezuela y ONG Notizan Colombia, Feliceli Contreras Martínez presenta otro avance informativo, notizan.com. Liliana Melo, gerente internacional de la campaña Soylo Nieto a la Cámara de Representantes por los colombianos en el exterior 2014-2018, habló para Notizan en Internet. Se refirió a los colombianos residentes en cualquier país del mundo que no alcanzaron a inscribir su cédula para ejercer el sagrado derecho a elegir y ser elegidos. Manifestó que sí podrán votar presentándose a los consulados y embajadas de Colombia en el lugar más cercano a su residencia y postulándose como voluntarios para ser jurados en las próximas elecciones a celebrarse este domingo 9 de marzo del año 2014. Finalmente invitó a todos los colombianos donde quiera que se encuentren, pero especialmente a los residentes en Venezuela, para que participen en esta fiesta democrática lejos de la patria, conozcan las propuestas y apoyen con su voto a Soylo Nieto, marcando solo el numeral 401 del Partido Conservador arriba y a la derecha del tarjetón electoral. ¿Cuál es el llamado a todas aquellas personas que no pudieron inscribirse para votar, pero sí lo pueden hacer? ¿Cómo? Siendo jurados, inscribiendo sus nombres en el consulado más cercano, cuando hagan el llamado a los consulados y las embajadas. Es importante que participemos de esta fiesta democrática que todos los colombianos en el exterior tenemos derecho. Aún así, lejos de nuestra patria, tenemos derecho al voto. Inscribamos nuestros nombres para el jurado, entrenémonos y vayamos a votar el 9 de marzo por nuestros candidatos a los colombianos en el exterior. ¿Algo más en especial? Sí, señores, buenas tardes a todos los colombianos en el exterior, especialmente a todos nuestros colombianos residentes en Venezuela. Hacerle un llamado para que conozcamos la candidatura del señor Soylo Nieto. Actualmente es avalado por el Partido Conservador y el 9 de marzo los invito a que voten por él en el numeral 401, Partido Conservador. Arriba a la derecha, 401, Partido Conservador. A nombre de Fundesur Venezuela y ONG Notizan Colombia, Feliceli Contreras Martínez presenta otro avance informativo, notizan.com.